Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy buena semana. A mí ya se me acabaron las vacaciones. Que bueno, haciendo cuentas, creo que tuve casi 2 meses de vacaciones. Sí, prácticamente tuve 2 meses de vacaciones. No me puedo quejar, la verdad. Pero bueno, regresamos, por así decirlo, a la rutina normal de la maestría. Que bueno, para este año va a estar bueno, porque es el último año de maestría de un servidor. Y pues medio les platiqué la semana pasada ya era el momento de aplicar instrumentos de investigación y más. Pero bueno, ese tipo de cosas. Va a estar interesante este año. ¿Qué más? Pues bueno, el clima ha estado agradable. La semana pasada no hubo el reporte del clima. Pero bueno, creo que pueden vivir sin el reporte del clima de Puebla del día que grabo por un programa. Pero bueno, ha estado agradable el clima por aquí estos días. Pero bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio. Facebook.com/lacavernariaradio. Denos like y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos a lo largo de la semana aquí mismo. También pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, que para este año reduje el contenido que se va a estar publicando a lo largo de la semana. Ya nada más se va a estar publicando prácticamente 3 veces por semana. Los lunes con la cartelera, los jueves con el podcast y los viernes en los que iremos intercalando lucha japonesa y lucha mexicana una por semana o básicamente va a quedar 2 entradas de lucha japonesa y 2 entradas de lucha mexicana a lo largo del mes. Y pues bueno, esos son los canales. También agradecemos sus comentarios, sugerencias y demás que nos ayuden a mejorar su experiencia con la página, el programa y demás. Y pues bueno, esta entrada estuvo rapidita, no que la semana pasada. Pues bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿por dónde empezar? Pues bueno, con una pues podría decir que es una noticia un tanto variada, por así decirlo, porque involucra básicamente varias empresas entre Japón, Estados Unidos y obviamente México, si no, no estaría hablando de ella. Pues bueno, el lunes pasado, el viernes pasado se dieron a conocer los ganadores los ganadores elegidos por el Wrestling Observer Newsletter, perdón. Que bueno, recordar que esta es una de las publicaciones especializadas en lucha libre, digamos que con más, con más trayectoria, porque no en los 70, sino que como que con más respeto al nivel de lucha libre en general. Que bueno, el creador Dave Meltzer, pues bueno, Dave Meltzer, se me va el avión. Prácticamente empezó esto como para darle seguimiento a toda la lucha libre en el mundo, aunque bueno, con el paso de los años, pues se especializó más en Japón, Estados Unidos y por ahí un poquito de México. Y pues bueno, esta lista de premios, pues bueno, obviamente la entrega una vez al año. Se podría decir que de cierta forma compite con la lista del top 500 top 500 luchadores que publica el Pro Wrestling Illustrated, que es la otra publicación de lucha libre que bueno, que hace un recuento, esa publicación más bien nada más hace el recuento de los 500 mejores luchadores del año. Y pues bueno, de lo destacable es que el premio al luchador del año, pues bueno, se lo llevó Shinsuke Nakamura de New Japan Pro Wrestling. El luchador más sobresaliente, que bueno, vamos a dejarlo, que es como que no es el mejor luchador, pero vaya, sí sobresale. Sí, está un poquito confuso ahí, pero bueno, el luchador más sobresaliente de 2014, pues bueno, fue AJ Styles, que estuvo trabajando en conjunto con New Japan Pro Wrestling y Ring of Honor. Y pues bueno, de ahí se van otros premios como la lucha del año. Por ahí está AJ Styles, y otra vez nada más que ahora en su enfrentamiento con Minoru Suzuki en una de las fechas del G1 Climax del año pasado. Yo creo que sí la publiqué en algún punto del año, a finales del año pasado creo que publiqué esta lucha. Entre la mejor promoción del año, la mejor empresa de lucha libre del año, pues bueno, New Japan Pro Wrestling. Por ahí también otorga, digamos que, premios a lo peorcito de la lucha libre, que van desde el peor pago por evento, que pues bueno, se lo llevó el pago por evento de WWE, que se llama Battleground. También por ahí está que pues bueno, cuál fue el promo más desagradable, el peor show televisivo del año, pues bueno, se lo llevó Raw. Eso de cierta forma como que no es novedad. Por ahí, y curiosamente, pues también maneja lo que es la peor empresa del año. Que sorpresivamente no está la WWE, que se llevó varios de los galardones, si se les puede decir así, a lo peor del año. La peor empresa del año, pues bueno, se la terminó llevando TNA. Que también eso tampoco fue. Bueno, si revisando el año que tuvo TNA, pues bueno, no es sorpresa que le hayan dado ese galardón. Y pues bueno, en cuanto a México, pues no hay mucho que, nada más hay una cosa que destacar. Realmente los luchadores mexicanos como que les cuesta un poquito de trabajo sobresalir en estas listas. Pero bueno, que aquí por segunda vez en los últimos dos años, un luchador mexicano se llevó la distinción del novato del año, que fue Dragon Lee 2, luchador perteneciente al Consejo Mundial de Lucha Libre. Hace un par de años, en 2012, este mini luchador dinastía, pues bueno, fue el ganador del novato del año en 2012. Que bueno, recordar que Llegó haciendo mucho ruido, inclusive es campeón de la categoría minis de AAA prácticamente desde 2012. Y pues bueno, es de lo destacable de estos premios. En el Pro Wrestling Illustrated, por lo general, sobresalen más luchadores americanos que japoneses. Inclusive, que bueno, muchos comentan que esa es la tendencia, ¿no? Que por ejemplo en el Wrestling Observer, pues bueno, digamos que se gasta en halagos Dave Meltzer hacia la lucha japonesa. Y pues bueno, en los últimos años, revisando lo que fueron los ganadores de 2013 y 2012, pues bueno, si está muy tirado por el lado a la lucha japonesa, que bueno, ya siendo un poquito objetivos, pues sí tiene por qué, vaya, sí hay motivos para darle todos estos reconocimientos. A lo mejor tendría que ver un poquito más de algo más de lucha japonesa, como que Dave Meltzer es muy fan de New Japan Pro Wrestling. Porque realmente no hay. Bueno, no, también reconoce a Kota Ibushi en alguno de los años anteriores. Pero vaya, muchos de los premios se quedan para New Japan Pro Wrestling. Y pues de cierta forma como que tiene razón, porque en los últimos años ha sido la empresa de lucha japonesa, que pues bueno, mejor ha hecho las cosas en la última década, o bueno, en lo que va del siglo. Por ahí cosas internas le terminaron perjudicando a All Japan Pro Wrestling, pero bueno, eso es otra historia. Y mientras tanto en el Pro Wrestling Illustrated, pues bueno, recordemos que esa lista de 500 luchadores que sale por ahí a mediados del año, siempre la encabeza algún luchador americano, que si Randy Orton, que si John Cena, que vaya, siempre hay algún luchador americano en el primer lugar, y le sigue un japonés, y luego ya se van varios americanos, algún otro japonés, y por ahí del 20-tantos, 30 aparece algún luchador mexicano. Pero bueno, es como que por así decirlo, no sé qué tanto poder de influencia tenga el hecho de que, pues bueno, apenas la lucha libre mexicana está entrando a esta cuestión de transmitir sus funciones por internet. Bueno, AAA ya transmite, o bueno, sube los videos de sus funciones grabadas para la televisión. Pero como que aún así, no sé qué tanto influya eso que pues bueno, por ejemplo, sus pagos por eventos no los puedas ver por internet, o vaya, pero bueno, no, el simple, vaya, ya estoy divagando, pero bueno, ojalá algún día, como que estos periodistas especializados, pues bueno, volteen un poquito más a México, y pues el luchador mexicano, en general la lucha libre mexicana, pues bueno, tenga algo de protagonismo en estas listas. Y pues muchos comentaban de por qué no estaba Lucha Underground, y pues sí, también pensaba lo mismo, pero recordemos que Lucha Underground apenas apareció a finales del año pasado. Entonces veremos a ver si a finales de, bueno, para la lista de lo que es 2015 aparece algo de Lucha Underground. Pero bueno, eso es lo sobresaliente, que bueno, Dragon Lee 2 es nombrado como el novato del año para el Wrestling Observer Newsletter, encabezado por Dave Meltzer. Y pues bueno, habrá que esperar por ahí de mayo, junio, cuando salga la lista del top 500 de luchadores del Pro Wrestling Illustrated, y a ver quién es el luchador mexicano mejor rankeado de esta lista. Seguramente va a estar por ahí el patrón Alberto. Bueno, según yo va a estar el patrón Alberto, no se me ocurre otro luchador mexicano que bueno pueda tener el protagonismo que está teniendo en la actualidad el patrón Alberto. Pero bueno, resumiendo la nota, pues sí, Dragon Lee 2 es novato del año, comparte estos honores con Dinastía como otro luchador mexicano que recibió este galardón. Esto fue en 2012. Y pues bueno, qué buen choro me aventé, ya se me acabó el tiempo del primer bloque. Voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tu mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Pues bueno, seguimos con lucha libre. Sí, ¿con qué más vamos a seguir? Seguimos con noticias del Super Bowl. Ok, no es cierto, perdón. Que bueno, si este fin de semana es el Super Bowl. No tengo favorito, la verdad. Ninguno de los dos que están jugando me agrada cómo juegan, en particular Seattle. Pero bueno, en fin, regresando a lo que nos importa, pues bueno, en noticias del consejo, pues bueno, repasando lo que sucedió el viernes pasado en la Arena México, que bueno, por ahí hubo una sorpresa bastante interesante y como una estrategia de promoción para un para los eventos de lucha libre Elite, que bueno, recordando que se llevaron a cabo por ahí de septiembre-octubre, pararon a finales del año y pues bueno, regresan ahora en febrero con dos funciones en el DF. Una es el próximo 8 de febrero, es el próximo fin de semana, de hecho, no es el próximo fin de semana, no es cierto. Este fin de semana en 8, lo que sería el 7 y 8 de febrero, van a tener presentaciones de Lucha Libre Elite allá en el DF. No es cierto, no es Lucha Libre Elite, es la Liga Elite, se llama, es la Liga Elite, perdón. Y pues bueno, recordando que en estas funciones se combinan talento del Consejo Mundial con talento independiente y talento extranjero. Y pues bueno, que las 3-4 funciones que tuvieron el año pasado, pues bueno, parece que sí fueron de gran éxito. Sobre todo aquí que se presentaron en Puebla. Pero bueno, entonces les digo quién se presentó. Bueno, de una vez les digo quién se presentó. Fue al final de la lucha semifinal, el 440 y su equipo con Shocker y Thunder se enfrentaron a los Ingobernables, que bueno, ahorita están siendo liderados por Marco Corleone, y pues bueno, la Máscara y la Sombra ahí están continuando con esta facción creada originalmente con Rush, que bueno, recordando que el joven se lesionó en una fecha de la Liga Elite, y pues bueno, no lo vamos a ver por ahí de... Pues sí, ya no tarda en regresar, como por febrero o marzo ya va a estar de vuelta Rush. Recordando que tuvo una lesión en la clavícula, entonces a ver qué pasa por ahí con él. Pero bueno, Negro Casa, Shocker y Thunder se enfrentaron a los Ingobernables. Y pues bueno, al final... Este grupo encabezado por el Negro Casas, pues derrotó a los Ingobernables, que pues bueno, con Rush creo que tenían más, eran un grupo más unido, más como que ya se conocían más y como que tenían fama de invencibles, pero bueno, desde antes que se fuera, desde que se lesionara a Rush, pues bueno, no andaban muy bien las cosas para ellos. Pero bueno, al final Negro Casas, Shocker y Thunder se llevan la victoria sobre esta facción anti-ruda, anti-técnica, quién sabe. Bueno, ellos velan por sus intereses. Y el señor que apareció al final del encuentro semifinal, pues fue nada más y nada menos que el Mosco de la Merced, el señor Fuerza Guerrera. Pues bueno, apareció para recordarle al 440 el enfrentamiento que tendrán el próximo 8 de febrero como parte de los encuentros que organiza la Liga Elite. Va a ser un mano a mano que va a haber entre estos dos gladiadores. No recuerdo, bueno, desde que yo tengo memoria, obviamente en algún punto se han de haber coincidido, pero yo no recuerdo que el Negro Casas se haya enfrentado a Fuerza Guerrera en algún punto de, pues bueno, en algún punto de sus carreras. En los momentos no pudo haber sido, obviamente, porque uno estaba en AAA, Fuerza Guerrera, y el Negro siempre ha estado toda su carrera en el Consejo. Pero después de eso no recuerdo que se hayan enfrentado. Entonces corríjanme si me equivoco, pero bueno, según yo no tienen enfrentamientos previos estos dos luchadores. Y pues bueno, los vamos a ver el próximo 8 de febrero, domingo 8 de febrero, en la Arena México, en un mano a mano, creo que más bien que va a ser la lucha estelar de esa función. Consigo los carteles y se los paso la próxima semana. Pero por lo pronto, pues bueno, se ve interesante este duelo. Apareció Fuerza Guerrera para prender los ánimos, prender los ánimos en para este encuentro. Y ya veremos qué sucede el próximo 8 de febrero en la Arena México, con este enfrentamiento en mano a mano. Y pues bueno, en lo que fue la lucha estelar de la noche, que tenía como atractivo el regreso de Místico 2 después de una lesión. Pues bueno, hizo equipo con Volador Junior y Máximo para enfrentarse a Rey Bucanero, a Último Guerrero y al Terrible. Y pues bueno, afortunadamente no salió lesionado, que había sido una constante, por así decirlo, en la carrera de Místico 2. Bueno, desde que asumió el personaje de Místico, que bueno, cuando debutó con este nombre, al poquito tiempo se lesionó, regresó, otra vez se lesionó. Pero vaya, las lesiones que ha tenido el ex Dragon Lee, pues bueno, sí han sido de consideración y lo han dejado de circulación por un buen tiempo. Y pues bueno, a ver qué pasa, porque inclusive llegó a ser campeón de peso welter, fue campeón de peso welter y dejó vacante este título por una de esas lesiones. Pero bueno, sorpresivamente él no fue, digamos que el, bueno, sí fue por un momento el centro de atención del encuentro, pero al final todos los ojos se volcaron sobre Máximo y el líder de los TRT Terrible, que bueno, al final, gracias a la fresa salvaje, a la vida en rosa, Máximo, pues bueno, el bando técnico se llevó la victoria. Y lo más interesante de todo esto, que es lo que más me agrada a mí, es que pues bueno, Máximo retó a Terrible por un duelo por el campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, que bueno, está en posesión del Terrible, y si no mal recuerdo tiene un buen ratito por ahí que no lo pone en juego. No voy a profundizar en eso. Como que siempre termino hablando de la cuestión de los campeonatos aquí en México, pero bueno, me llevan a hablar eso. En fin, ya saben lo que opino al respecto. Y pues bueno, ojalá sí se dé esta lucha de campeonato. Sería bastante interesante ver este enfrentamiento. Y pues bueno, veremos si crece la rivalidad entre la vida en rosa, la fresa salvaje Máximo y el líder de los TRT Terrible. A ver qué pasa. Curiosamente se ve prometedora esa rivalidad. Y pues bueno, eso fue de lo más destacable de la función del pasado viernes en la Arena México. Pues bueno, por ahí son las noticias que destacaron esta semana para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por ahí hubo una noticia un tanto desagradable, pero bueno, no voy a comentarla. Cosas que digamos ya se conocen del Consejo, y pues bueno, son cosas que bueno, tienen que cambiar y por las que tiene muy mala fama. Pero bueno, el cartel para mañana viernes 30 de enero, 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión, que tiene, hay 7 luchas, no es cierto, no sé contar, 6 luchas, perdón, sí, 6 luchas, y mira, me la cumplieron, no, ahorita les comento cuál va a ser mi lucha favorita de este cartel. Y pues bueno, empezando con las hostilidades, Soberano y Esfinge se enfrentan a Metálico y al Arcángel en la primera lucha. En el segundo encuentro, Eléctrico, Astral y Shockercito se enfrentan a Pierrotito, a Pequeño Mitro y a Mercurio. Tercera lucha, duelo en relevos australianos, la dinastía de Blue Panther, obviamente encabezada por el señor Blue Panther, con sus hijos The Panther y Blue Panther Jr., se enfrentan a Virus, a Kamaitachi y a Misterioso Junior, lo que va a ser el cuarto enfrentamiento de la noche. Pues bueno, algo así como una revancha de lo que fue el enfrentamiento semifinal de la semana pasada. Los Ingobernables, Marco Corleone, La Sombra y La Máscara se enfrentan a Shocker, a Negro Casas y a Thunder. Esto en la cuarta lucha. lo que va a ser el enfrentamiento semifinal, que no debería de estar ahí, pero bueno, lucha por el campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. El Terrible, como campeón, buscará defender su título frente a la rosa, no es cierto, a la fresa salvaje Máximo, que bueno, se ganó esta oportunidad de, después de vencerlo la semana pasada. Y lo que va a ser el enfrentamiento estelar, Místico, Volador Junior y Valiente se enfrentan a los Guerreros Laguneros, a Último Guerrero, a Euforia y a Niebla Roja. Esto en el enfrentamiento estelar de mañana viernes a partir de las 8:30 de la noche. Insisto, hubiera sido mejor ver la lucha de campeonato en el enfrentamiento estelar, pero bueno, cosas de programación. Pero bueno, todo esto mañana, y pues a ver qué pasa, a ver si tenemos nuevo campeón al menos en la división de los completos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues bueno, esto fue todo por parte del Consejo. Voy a hacer un corte y regreso con AAA, que tuvo su primer evento grabado para la televisión, además de del cartel para su segundo evento que va a haber esta semana en Toluca, su segundo evento grabado para la televisión. Entonces voy a un corte, regreso y estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Último segmento de este programa. Que por cierto, creo que fue de las cosas que iba a comentar la semana pasada y ya no la comenté. Tenemos nueva música de fondo. Después de muchos años ya la cambiamos. Bueno, ya la quise cambiar. Básicamente por razones de gusto, sí, básicamente por razones de gusto. Creo que mucha gente se espanta cuando les digo, es que no me gusta el surf. Pues desde hacía tiempo quería cambiar la música de fondo, que bueno, casi no se escucha. Nada más la tengo de fondo, pues bueno, para que no se escuche nada más así en mi pura voz. Y pues bueno, está muy de videojuegos, sí, pero quería algo un poquito dinámico. Y pues bueno, lo mejor que pude encontrar fue de un género que se llama... ya se me olvidó, no es Beat Trip Music, que es este... ¡Ay! Se me olvidó el nombre de este género, perdón. Pero vaya, suena como... es música electrónica, pero como si fuera música de videojuegos. Que inclusive este género tiene como característica que, pues bueno, las canciones las sacan a partir de los mismos videojuegos. O sea, no es, digamos que se bajan el beat y ya la meten, no, sino que como que usan a los mismos videojuegos para hacer las canciones, alguno de ellos, pero se me fue el nombre del género, pero básicamente es música de videojuegos. Si les interesa, chequen este grupo que se llama Boss Fight. La canción que tengo de fondo es Be Gone, Mr. Gone. Los pueden encontrar en YouTube, nada más búsquenlo así, Boss Fight. También pueden checar Captain Cool. ¿Cuál otra canción de ellos me gusta? Además de Be Gone, Mr. Gone. Nice Catch Biggie se llama la otra canción que me gusta. Pero bueno, chequen este grupo. Y pues bueno, ese era el breve comentario que también quería hacer. Tenemos nueva música de fondo. Y pues bueno, regresando con AAA, tuvieron su primer evento grabado para la televisión en Naucalpan. También lo que marca el inicio de las eliminatorias para buscar al nuevo Rey de Reyes, que pues bueno, van a ser a lo largo de las próximas funciones. Van a ser 4 grupos, ya pasó el primero, este viernes va el segundo, y ahorita les digo cómo quedó el asunto. Y pues bueno, también por ahí hubo sorpresas y demás. Bueno, una sorpresa, a ver, pues sí, se podría decir que es sorpresa, por ahí un cambio de bando, si se le puede considerar así. Y pues bueno, empezando con lo que fue la primera lucha, Luthor, Venom, Dinastía y Ares se enfrentaron a El Apache, a Carta Brava Jr., a Psycho Clown y al Cíclope. Que bueno, aquí lo destacable de esta lucha, y que bueno, por ahí ha estado circulando mucho este video, pues bueno, fue el lance de Ares sobre Cíclope en algún punto de este encuentro. Acá está, no es cierto, es Aerostar. Sí, fue un movimiento, no fue un lance, perdón. Pero sí ha estado circulando mucho este video. Bueno, sí fue un lance con movimiento, hijo de su. Búsquenlo, se llama Ares ejecuta su lazo al cuello sobre Cíclope en función de triple A. Está bastante interesante. Está muy de lucha japonesa, sobre todo. A mí me gustó mucho. Y pues bueno, regresando a la función, en este primer encuentro, y desafortunadamente para el bando técnico, con todo y este buen movimiento de Ares, pues bueno, los rudos se terminan llevando la victoria. Y pues bueno, y sobre todo creo que, recordando el cartel, no recuerdo que Ares y Cíclope hayan estado programados. Son de haber metido el último momento, pero bueno, eso no importa, sobre todo si nos van a dar movimientos como el que nos regaló Ares con ese lance sobre Cíclope, lance lazo al cuello. Vaya, está bastante bueno, búsquenlo. Si siguen a Tercera Caída, pueden verlo ahí en Facebook, pueden checarlo en Facebook, ahí pueden encontrar el video. Segunda lucha. Lucha de parejas, Bengala y Australian Suicide se enfrentaron a los campeones de pareja, Pentagón Jr. y a Joe Leader. Y pues bueno, ahora la fortuna estuvo del lado técnico, derrotaron a los campeones de pareja, Bengala y Australian Suicide. Veremos si próximamente en Rey de Reyes ponen en juego el campeonato de parejas, pero bueno, seguramente lo van a poner en una función que sea grabada para la televisión. Lo que fue el tercer enfrentamiento, la primera eliminatoria para Rey de Reyes, o bueno, rumbo a Rey de Reyes. En este grupo, pues bueno, participaron Aerostar, Superfly, Monster Clown y el hijo del pirata Morgan. Y pues bueno, el ganador fue Aerostar. Terminó derrotando a Superfly. Pero bueno, aquí fue donde se dio la sorpresa de la noche. Pues bueno, por ahí apareció Electroshock. También aparecieron luchadores que, pues bueno, normalmente se presentan en la arena Naucalpan o en la López Mateos, con el grupo Revolución. Pues bueno, se apareció Electroshock y junto a otro luchador que sí había puesto el nombre, no venía el nombre, perdón, pues junto a un misterioso luchador y al hijo del pirata Morgan le aplicaron la montonera a Monster Clown. Monster Clown declaró que estaba sorprendido, que no sabía que quería Electroshock. Y pues bueno, ya veremos más adelante en algún promo de esos que, pues bueno, se hace, bueno, hacen los luchadores. Veremos a Electroshock decir que, él me traicionó de alguna forma o algo así, o yo te cargué, tú eras un lastre o algo así, aunque no sé, creo que es de las excusas más comunes que dan en la lucha libre cuando cuando un luchador cambia de bando, inclusive involucran al público así de: ustedes me traicionaron, son unos malagradecidos o algo así. Que fue, creo que eso lo dijo La Parca en su breve etapa como luchador rudo en AAA. Pero bueno, esa fue la sorpresa. Apareció Electroshock con otro luchador y el hijo del pirata Morgan, que bueno, estaba participando en esta eliminatoria para aplicarle la montonera a Monster Clown. Veremos qué pasa por ahí, veremos si terminan involucrando al resto de los Psycho Circus. Y pues bueno, sigamos adelante. Lo que fue el enfrentamiento semifinal, en relevos australianos, La Parca, Jack Evans y Drago se enfrentaron a los hijos del Averno, a Cibernético, a Averno y a Chessman. Y pues bueno, no es cierto, no son los hijos del Averno, ya regué el tepache, no es cierto. Los Hell Brothers, no son los hijos del Averno, son los Hell Brothers. Y pues bueno, los Hell Brothers se llevaron la victoria en esta lucha semifinal. Ya me había acostumbrado a que Averno, sí, los hijos del Averno y demás, pero bueno, una disculpa por ese pequeño desliz. Y lo que fue el enfrentamiento estelar, Místesis y Psycho Clown se enfrentaron al hijo del perro Aguayo y a Tejano Jr. En lo que fue un enfrentamiento estelar del viernes pasado. Que bueno, mucha del encuentro estuvo dominado por el bando rudo, hasta que un error por parte un descuido más bien de parte del hijo del perro y de Tejano Jr. bueno, le dio la oportunidad de reaccionar a Místesis, perdón, y a Psycho Clown. Y pues bueno, gracias a la mística, pues bueno, sobre el perro Aguayo, bueno, con la mística sobre el perro Aguayo, el hijo del perro Aguayo, perdón, el bando técnico se llevó la victoria. Les duró poco el gusto porque al final aparecieron la sociedad, apareció la sociedad, aparecieron los Hell Brothers y pues tremenda patiza que le dieron a Místesis y a Psycho Clown. Y pues bueno, eso fue a grandes rasgos la función del pasado viernes en la arena Naucalpan. Y pues bueno, este viernes en Toluca, en el gimnasio Agustín Millán, que bueno, es como la sede oficial de AAA allá en Toluca, pues bueno, se va a llevar a cabo el segundo evento grabado para la televisión por parte del AAA. ¿Cómo va a estar? Pues bueno, en la primera lucha, relevos australianos de luchadores minis, Octagoncito, Mini Drago y Mascarita Sagrada se enfrentan a Mini Abismo Negro, Mini Psycho Clown y a Mini Charlie Manson. En la segunda lucha, luchan relevos mixtos, Bengala, Drago y Fabi Apache se enfrentan a Superfly, a Joe Leader y a Taya Valkyr. Esto en el segundo encuentro de la noche. En el tercer enfrentamiento, Jack Evans y Angelico se enfrentan a Verno y a Chessman. Y lo que va a ser la segunda eliminatoria para Rey de Reyes, en lo que es el grupo 2, La Parca, el Cibernético, el Mesías y La Parca Negra, pues bueno, van a estar peleando por un lugar en este mini torneo de Rey de Reyes, que bueno, va de premio una espadota así bien larga y bien malota, que sí, la verdad sí se ve bien malota esa espada. Y sí, pues bueno, estos son los cuatro luchadores que van a estar participando: La Parca, Mesías, el Cibernético, La Parca Negra. Y lo que va a ser la lucha estelar, pues bueno, más o menos como una revancha de la semana pasada, más que ahora en formato de relevos australianos, Místesis, Psycho Clown y Fénix se enfrentan al hijo del perro Aguayo, al hijo del fantasma y a Pentagón Jr. Todo esto mañana viernes a partir de las 9 de la noche en el gimnasio Agustín Millán, allá en Toluca, en el Estado de México. y pues bueno, estaremos al pendiente de ver qué sucede en dicha función. Y pues bueno, ahora sí llegamos al final de este programa. Yo me despido. Muchas gracias por haberle dado play. Los espero aquí la próxima semana. A ver qué nos depara el mundo de la lucha libre en estos próximos 7 días. Y pues bueno, mi nombre es Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.